Camino con la revolución de las mujeres. Aunque a veces dude, niña, busca lo que quieres. Y es que no se trata de ponerse pesadita, sino de cuidar la libertad que te la quitan. Quiero caminar de noche sin miedo a los hombres, llamar al pan pan cada cosa por su nombre. Me duele en el alma que te joda o que te asombre, pero más me duele siempre ser la que se esconde. Pretendo estar a todas horas enfadada. Tampoco me gusta ser una nena asustada. Que la necesidad de amarme y de ser amada no me alejen de mi centro ni de mi manada. Me siento mujer, materna y poderosa, que puede morder y acariciar todas las cosas, que sabe vestir de espinas y de rosa. Quiso fuego lento, una vida más sabrosa. Muévete, muévete, muévete. Quieta, no te lo pases tan bien. Muévete, muévete, muévete. Invocamos como brujas con un buen conjuro. Lo que cocinamos está rico, lo aseguro. Me siento mujer materna y poderosa, que puede morder, acariciar todas las cosas, que sabe vestirse de espinas y de rosas. Quiso a fuego lento, una vida más sabrosa. Muévete, muévete.